La vida me cambió, ya no estoy en sentimiento. La plata borra todo el arrepentimiento. Haciendo ticket y esquivando el encadenamiento. Me gusta el dinero rápido y no lento. La vida me cambió, ya no estoy en sentimiento. Me gusta el dinero rápido y no lento. El que tenga su kiosco que lo atienda. Ando buscando una gringa que me hable y que nada se le entienda. A veces siento que pierdo la rienda, pero vuelvo a la vida y cobro tickets de 50 en encomienda. Siempre el doctor me recomienda que le baje a la nota si no quiero que mi cabeza se pierda. Ella me pide amor y le doy guerra. Grita cuando se entierra. El gil de tu marido haciendo tierra. Me rompe los huesos de tanto exceso. Pide que no pare y la grave siempre que yo me como eso. Estoy con mis mandriles al gare, un ángel me saca los males, por eso que estoy ileso. Contando verde, esquivando la mala energía, agradeciéndole a Dios por esta vida mía. Y que la gente que quiero viva muchos días, a la envidia que anda suelta le damos salida. Contando verde, esquivando la mala energía, agradeciéndole a Dios por esta vida mía. Y que la gente que quiero viva muchos días, a la envidia que anda suelta le damos salida. La vida me cambió, ya no estoy en sentimiento. La plata borra todo el arrepentimiento. Haciendo ticket y esquivando el encadenamiento. Me gusta el dinero rápido y no lento. Me gusta el dinero rápido y no lento. La vida me cambió, ya no estoy en sentimiento. Me gusta el dinero rápido y no lento. Un ángel me va a cuidar si no doy para más. Cuando a mí me llega el momento, ella me vuelve a tirar. Si se acuerda para atrás lo que hacíamos en aquellos momentos. Pero ya no estamos en sentimiento. No siento más culpa si le miento. Mami, perdóname, soy un tigre desatento. Pero ni uno como yo te lo da. Trato de escaparme de lo malo y lo intento. Pero la calle en mí siempre está. Nunca vida sana, siempre con la vida mala. Bajándole el dedo a la autoridad. Siempre vacilando con mi gente. Desde que sale el sol hasta que se cae la tarde. A los golpes nos hicimos fuertes. En la selva aprendí que no hay lugar para los cobardes. Siempre vacilando con mi gente. Desde que sale el sol hasta que se cae la tarde. A los golpes nos hicimos fuertes. En la selva aprendí que no hay lugar para los cobardes. La vida me cambió, ya no estoy en sentimiento. La plata borra todo el arrepentimiento. Haciendo ticket y esquivando el encadenamiento. Me gusta el dinero rápido y no lento. Me gusta el dinero rápido y no lento. La vida me cambió, ya no estoy en sentimiento. Me gusta el dinero rápido y no lento. Me gusta el dinero rápido y no lento.